Las organizaciones sociales del municipio de Fomique, unidas en el Comité Temático Local, presentan la franja semanal de Radio Ciudadanas. De Radio Ciudadanas. El micrófono caminante recorre barrios, veredas y caminos donde siempre encuentra con quién conversar. Cada semana, un tema social para investigar, discutir y buscarle solución entre todos. Somos Radio Ciudadanas, para volver al camino de la prosperidad. Pero mamá, ¿ahora qué hago? Estoy sola. ¿Qué voy a hacer con Miguel? Tengo que trabajar. ¿Quién me lo va a cuidar? Ay, mijita, lo mejor es que yo me haga cargo del niño mientras usted trabaja y pueda darle lo necesario para que salga adelante. Mija, tranquila, aquí no le va a faltar nada. Él va a estar bien conmigo. Sí, mamá, yo sé, pero no lo voy a volver a ver todos los días. Él me va a hacer mucha falta. Va a crecer sin mí, sin mi cuidado y sin mi cariño. Mija, ¿pero qué más podemos hacer? Es por el bienestar de Miguelito. Acuérdate que yo también lo quiero mucho. Mamá, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Es la misma pregunta que se hacen miles de mujeres que han asumido como madres cabeza de hogar. Más común de lo que se piensa, se ha vuelto esta problemática en el municipio. Madres cabeza de hogar, nietos con abuelos. Y es precisamente esa temática, sobre mujeres cabeza de familia, niños con abuelos, la que encontré en una de las veredas fomiqueñas, donde vamos a determinar, con ayuda del equipo de expertos de nuestro comité temático local, haremos una investigación a conciencia y luego, con unas propuestas de solución muy claras, regresaremos para compartir y socializar con los miembros de la comunidad veredal. Soy Diego Gutiérrez Flores, el reportero comunitario de Chingaza Estéreo, encargado de recorrer barrios, caminos y veredas de nuestro municipio, brindándole a sus habitantes una verdadera oportunidad de participar en nuestra programación y de utilizar estos micrófonos para contarnos lo que sucede en búsqueda de un aporte o de una solución que nos permita avanzar sin descanso por los caminos de la prosperidad tan anunciada por los gobiernos de turno. Sin más preámbulos y exaltando las bondades de este micrófono caminante, el Comité Temático Local pretende desarrollar, con la participación de la comunidad campesina, con profesores y profesionales interdisciplinarios vinculados a las 17 organizaciones sociales que trabajan por los intereses de los fomequeños. Procedemos a escuchar. ¿Cuáles pueden ser las causas para que las mujeres muchas veces tengan que asumir el rol de cabezas de familia? ¿Qué implicaciones acarrea esa nueva responsabilidad? Tener diversos puntos de vista que responden a este planteamiento, dándole así participación directa a los diferentes sectores sociales, es la mejor manera de definir esta problemática. El micrófono caminante tiene por objetivo identificar, analizar y debatir todas aquellas problemáticas que afectan nuestra comunidad. Por eso, recorrió el municipio en búsqueda de diferentes apreciaciones. Hay una opinión que no puede faltar y que se debe tener en cuenta para iniciar este profundo debate. Sí, les hablamos de las madres cabeza de hogar. Escuchemos un revelador testimonio de una madre que ha tenido que vivir esta dura experiencia. Mi vida ha sido triste, llena de dificultades, luchando desde hace 6 años, duramente, por mis dos hijos. No puedo decir que la vida sea color de rosa. Fui una pendeja al desperdiciar mi juventud. ¿Por qué no estudié? Estaría yo hoy en día haciendo otra cosa. Pero claro, pensando en que iba a coger el cielo a dos manos con aquel hombre que me pintaba las cosas tan bonitas. Y yo, creída de las cosas que me decía, me dejé embaucar, así, tan fácilmente. Pero no, señores, hoy me doy cuenta que las cosas no son tan sencillas, no son tan fáciles. Pero no me voy a dejar porque no quiero que mis dos hijos, a mis dos chinitos, les pase lo que a mí me pasó. Quiero que ellos estudien, quiero que ellos trabajen, que no sigan ese ejemplo de esta madre que no hizo caso a las advertencias de los abuelos, de su madre que tanto le decían, mire, es por su bien, haga caso, tenga en cuenta los consejos. Pero no, uno no piensa eso. Hasta hoy, en el día que me doy cuenta que qué voy a hacer con mis dos niños, trabajar, luchar por ellos, tratar de darles lo que yo pueda, que no es lo suficiente porque les hace falta el cariño de su padre, pero yo les voy a dar todo lo que yo pueda, todo el amor, así no sea todo lo material, pero enseñarles los valores que yo no acepté, que no quise entender, que no quise en algún momento escuchar esas voces de educación que me daban. Hasta ahora voy bien, voy por un buen camino y voy a sacarlos adelante. Tengo la certeza de que se van a arrepentir esos hombres que hacen sufrir a las mujeres, porque yo voy a ser esa mujer que los saque adelante, que les enseñe los valores de la familia, que les enseñe a trabajar, que les enseñe a ver el mundo diferente. Definitivamente un personaje que se ha quedado en el corazón de nuestros oyentes en las diferentes temporadas de Radio Ciudadanas, El Micrófono Caminante, es Doña Quejambres, que siempre tiene un comentario, una idea, una experiencia de vida. ¡Ay, Dios mío! En esta vida pasan muchas cosas. Por ejemplo, la china menor de yo. Pues lógico, después de 22 chinos que tuve. Imagínese que una vez se fue por allá para el lado de la Vega, dizque a coger unas naranjas con el novio y se pegó un resbalón, ¡ja!, y cometieron un desliz con este muérgano y me resultó mi nietecita. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué hacía esta muchachita con esta chinita chiquita? Pues ella quería estudiar y quería superarse. Entonces, lo que fue que decidió que nos la dejaba aquí con el Toño y nosotros la hemos criado desde chiquitica. Eso sí, nosotros hemos hecho todo lo posible por ella y por ayudarle a la muchacha, porque ella quería ir dizque a estudiar y a trabajar por allá a la ciudad. Pues afortunadamente mal no le ha ido. Pero pobre mi chinita, siempre le ha tocado con nosotros y no ha vivido mayormente con su mamita. Ay, cuando viene de vacaciones, pero eso para lo que le dan. Ay, 15 días al año y eso es lo único que pasa la chinita con ella, porque ni la puede llevar a Bogotá casi. No solo las madres jefes de hogar han sido protagonistas en este duro capítulo, pues los niños, sus hijos, han sido quienes definitivamente han soportado la mayor carga en esta situación. Crecer sin sus padres, y aunque con el cuidado de sus abuelos, es una experiencia que puede marcar definitivamente la vida de estos niños. Yo tengo 9 años y desde que me acuerdo siempre he vivido con mi mamita. No sé por qué, pero mi mamita y mi papito se separaron. Yo quiero mucho a mi papito, él me hace mucha falta. Cuando tengo oportunidad de verlo, lo abrazo, converso con él y escucho sus consejos. Yo quisiera que mi papito y mi mamita volvieran a estar juntos, porque yo quiero ser una niña buena y salir adelante en la vida. Lo que me incomoda es que a veces no quiero las cosas, que no, por ejemplo, llego al colegio y no tengo hambre, y pues ya que tengo que comérmelo, pues sí, como para no despreciar, y que, o sea, que me digan que me lo coma, que porque llego al colegio, eso es lo que me incomoda. Cuando yo vivía con mi mamá y yo tenía 8 años, entonces ya después se presentó una situación muy, muy escasosa. Entonces a mí me tuvieron que llevar donde mis abuelos, me dejaron viviendo allá. Estaba yo con mi abuelo los primeros días y bueno, y no sentía nada así de extrañando a mi mamá, y entonces ya después ya ellos empezaron como a despreciarme así, mi abuelo era muy grosero. Entonces, bueno, entonces yo a veces llegaba a estudiar y entonces no habían hecho almuerzo hasta que quisieran volver a hacer almuerzo. Eso no me dan mucho así almuerzo, que digamos. Y después ya cuando pasaron ya unos 2 años, así ellos ya me trataban mal y me pegaban así. Y entonces después ya me tuvieron que decirme que no, que me fuera de la casa. Entonces yo en esos tiempos ya extrañaba a mi mamá cuando jugábamos en el parque, íbamos los domingos a la iglesia, la pasábamos rico con ella. Entonces desde esa situación ya, entonces yo extraño mucho a ella ya. Y a todos mis hermanos, entonces yo quiero volver a estar con ella y pasarla rico. Estos testimonios son el resultado de las nefastas consecuencias que trae la descomposición familiar. Y entonces, ¿cuáles pueden ser las causas para que esto suceda? ¿Por qué han tenido que asumir las mujeres el rol de madres cabeza de hogar? Nuestro panel de invitados, conformado por el reverendo padre Darío Gustavo Casas, la coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas, PIC, doctora Nelly Pardo, la trabajadora social de la IPS Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, Diana Romero, el licenciado Manuel Darío Saray, rector de la institución educativa, Monseñor Agustín Gutiérrez, el pastor Wilmar Tique, de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial, y la doctora Inés Hernández Carmona, de la Red Mujer de Oriente. Ellos analizan cuidadosamente ese fenómeno y plantean su tesis con respecto a ese interrogante. Tenemos ahí que ver diferentes circunstancias. Si hoy bien sabemos y podemos ver por las mismas leyes que se van instaurando en nuestro país, se favorece más a las madres cabeza de hogar. Allí podemos encontrar una primera consecuencia. Claro, al favorecer más a una madre cabeza de hogar que a la misma familia, pues estamos haciendo que muchas personas inconscientemente, a veces las mujeres tiendan a esto. Yo tengo a mi hijo para que el gobierno mismo me ayude, pero entonces yo desde allí pues alejada de mi esposa, ¿no? Otras cosas que podemos nosotros ver es la misma, digamos, búsqueda nosotros de lo que es el amor, ¿no? A veces no se nos educa hoy en lo que se llama el amor, y por ello es difícil el encontrar una pareja adecuada con la cual yo voy a compartir toda mi vida. Y en esto sí tenemos que los papás hacer énfasis en eso, porque si bien es cierto hay una realidad que se está viviendo, es que cada día vemos más familias monoparentales. Es decir, la mamá tiene a sus hijos y a su vez esos hijos, cuando sean grandes, van a tener a sus hijos, pero sin la otra figura, ya sea paterna o materna. O en muchos de los casos, quien siempre termina con la responsabilidad pues es la mamá, y los papás solo desde lejos asisten con alguna ayuda económica, ¿no? También pues podemos ver, como lo dice la pregunta, de pronto hay muchos que terminan con los abuelos, y esto sí ya va a una realidad mucho más grande, y es el sentido de responsabilidad en la cual ha sido educada la mamá. Hemos encontrado que hay un gran porcentaje de mujeres cabeza de familia, que y por lo general son madres muy jóvenes, madres que hasta ahora están iniciando su vida familiar, su entorno social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el diagnóstico que hemos hecho, se ha encontrado que una de las causas fundamentales para ser madre soltera o madre cabeza de familia es la falta de conocimiento frente a la educación y la orientación en salud sexual. Muchas niñas, como en un tiempo yo lo decía, muchas niñas piensan que enredar a un hombre es tener un hijo. En la mayoría hemos tenido más o menos un porcentaje del 10% donde dicen: es que yo pensé que se iba a vivir conmigo, es que yo pensé que teniendo un hijo iba a formar un hogar. Entonces miramos que en las niñas adolescentes todavía no tienen la concepción y se han sensibilizado frente a las consecuencias que trae un embarazo a temprana edad. Bueno, muchas de los casos que atendemos nosotros acá, pues se ha detectado que es falta de responsabilidad de los padres, porque generalmente encuentra uno niñas 10, 11 de la noche en la calle sin ningún control, no hay normas en el hogar, no se fijan pautas de crianza para que estas niñas pues empiecen como a ver su adolescencia desde otro punto de vista. Entonces la falta de apoyo de las familias en ese sentido pues sí se ve bastante, bastante reflejado en los embarazos de las niñas. Y por otro lado también el tipo de amistades a las que ellas están acostumbradas. Al no tener ningún control sobre sus propias vidas, al no tener un control a nivel familiar, pues simplemente las niñas hacen con su vida lo que quieren y no piensan en cuál va a ser su futuro, no tienen un proyecto de vida establecido, sino que simplemente van viviendo el día a día sin importar qué pueda suceder más adelante. Este fenómeno que se está analizando el día de hoy es muy común, muy evidente aquí en nuestra institución. Y el análisis que hemos hecho sobre el particular nos lleva a la conclusión de que a la juventud le ha hecho falta mucha orientación, especialmente en valores, especialmente en autonomía y responsabilidad. Esto hace que los jóvenes, los niños de hoy en día, comiencen una actividad sexual siendo todavía de muy corta edad. Se ha confundido las relaciones interpersonales, más que todo con relaciones ya sexuales. Un noviazgo en la actualidad, desde que no conlleve a relaciones sexuales, parece que para ellos no tiene sentido. Entonces, el fenómeno que se presenta es cantidad de niñas con un embarazo a muy corta edad, de 13, 14 años incluso, y el promedio máximo 16. Hemos investigado por qué está pasando esto y hemos llegado a la conclusión de que, como la gente ha dejado los principios, los valores que hace unos años se tenían en cuanto al matrimonio, hoy día no se tiene una responsabilidad de parte de los padres para traer un niño al mundo, para criar un niño, para sacarlo adelante. Y la gran mayoría de personas que se juntan ya hoy no se casan, sino que se van a vivir por unos días a ver cómo les va. Allí vienen los embarazos y después, como no se comprendieron, no tienen una responsabilidad, no están, en otras palabras, como ellos mismos dicen, amarrados, no tienen una seriedad en su relación. Por cualquier problema, por cualquier dificultad, dejan a la pareja y por consecuente a los niños también. Estas madres sufren, tienen que irse a trabajar, tienen que pasar momentos muy duros, muy difíciles, y los niños los están criando los abuelos. Los abuelos nunca, bíblicamente, nunca los abuelos podrían criar bien a sus hijos o a sus nietos, porque ellos jamás, jamás Dios les dio ese papel para que lo pudieran hacer. Aunque lo quieran hacer bien, nunca lo podrán hacer bien, porque no está constituido de parte de Dios que un abuelo críe bien a un hijo. Pienso de todo corazón que muchas veces la soledad en que viven nuestros hijos, debido a que las mujeres hemos asumido un rol de trabajo fuera de nuestros hogares, va generando soledad en las niñas especialmente, originando después un embarazo precoz que a la postre va a generar abandono de esa persona que engendró ese niño. Por consiguiente, la mujer queda sola y a la deriva, con pocas posibilidades económicas de sobrevivir. En consecuencia, tiene que salir a trabajar, dejar a su hijo o a sus hijos al amparo de sus padres, lo que va generando otra serie de problemas que a la postre van degenerando nuestra sociedad y nuestro progreso. Las mujeres debiéramos entender, yo sé que es difícil entenderlo, pero tenemos que elevar nuestra autoestima. Si no nos queremos, nuestra sociedad y nosotras mismas sufriremos eternamente. Un apunte, como siempre, es el sello característico de Doña Quejambres. Yo sí diría a todas esas muchachitas que por ahí resultan encargando chinitos a cualquier momento, que tengan mucho cuidado con eso, porque hay que saber que hay que ser responsables en la vida. Eso, criar un chinito no es tan fácil. Pero en el caso de las que ya pues tienen sus nenés y todo eso, pues toca seguir adelante, porque ¿qué más se hace? Hay tanto estas señoras, cabeza de familia, y les toca bregar un poco, pero bueno, esa es la idea. De que saquen adelante sus chinitos, les den su educación, les den buena comidita. Ah, eso sí, vayan al hospital, le manden poner todas sus vacunitas, lo lleven vaya al lado del caño y le echen un que otro bañito. Hay que tenerlos con buenos apargaticos y así como bonitos, que luzcan los chinitos, y darles pues ahí postrerita de la vaca y así sucesivamente, darles arracachita sudada, que esas son muy sanas y todas esas cosas. Y que sigan esmerándose por sus criaturas, que esa es la bendición de Dios. Ese es el regalo de Dios que le da a uno. Nunca debe uno decir nada de que le hayan regalado a un niño. sino más bien darle gracias a Dios y sacarlo adelante. Todas las causas que expusieron nuestros panelistas son principalmente el detonante de las consecuencias que se evidencian al interior de dichas familias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Una situación muy particular que he visto y me ha sorprendido mucho es ver cuánta dispersión hay en ellos y como que no están atentos a lo que se está realizando allí. De pronto el oyente me dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta? Pues lo tiene que ver mucho. Mire, cuando en un hogar falta el amor, está la ausencia del amor, del cuidado de los papás, los niños necesariamente tienen que buscar ese amor que les falta en otro lado. Cuando los niños crecen con personas aparte de la mamá, vamos a ver niños con comportamientos agresivos. Nosotros empezamos a revisar la historia clínica o la historia social de muchos jóvenes que en este momento son consumidores de sustancias psicoactivas y nos arrojan de que su niñez nunca la han pasado con una figura materna ni paterna. Siempre han estado con abuelos, tíos, un tiempo con la vecina. O sea, no han tenido una constitución familiar como tal. Esa primera experiencia que termina en la concepción de un nuevo ser y a la larga va a ser un factor que determina en uno o en otro sentido su existencia, porque ese noviazgo, esa relación afectiva de ellos no es perdurable. A los 2-3 años ya están cansados, están separados, esa pareja que concibió ese niño. Entonces, generalmente recurren a dejárselos a los abuelos. Los papás de la niña embarazada entonces son los que tienen que hacerse responsables de ese nuevo ser. Y la otra situación entonces es que esa niña que por primera vez quedó embarazada siendo muy, muy joven va a establecer otras relaciones con otras parejas en el futuro. Entonces termina de pronto teniendo varios hijos de diferente papá, donde no se van a acomodar en uno u otro hogar, se convierte en un problema y generalmente termina en las dos situaciones que hoy se están analizando. Nos hemos dado de cuenta que cuando falta alguno es un hogar disfuncional. La madre nunca podrá criar bien a sus hijos. Siempre le tocará hacer una gran cantidad de sacrificios, pero también ese niño se criará con traumas en su corazón. Estos hijos que son criados por los abuelos muchas veces también vuelven a repetir los errores de los padres y se va formando un círculo de nunca acabar que no permite mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades a pesar de que tengamos más recursos, de que tengamos otras cosas mejores para vivir hoy en día. Causas, consecuencias, este problema no se puede convertir solamente en estadística o en un problema social. ¿Hay implicaciones legales que mitiguen el impacto de este fenómeno? Al respecto habla la comisaria de familia del municipio de Fomeque, doctora Geli Ardila. Las implicaciones obviamente son con respecto a los hijos menores de edad, para los cuales hay que fijar régimen de custodia, alimentos y visitas. Para eso se cita una audiencia de conciliación a los padres. Allí se ponen de acuerdo en primer lugar quién se va a quedar con la custodia de los hijos, es decir, al cuidado de quién de los padres van a vivir estos niños menores de edad. Después de que determinemos en cabeza de quién de los dos queda la custodia, se procede a fijar la cuota alimentaria, que corresponde al 50% del valor de los gastos mensuales de los niños, y las visitas para el padre o madre que no vaya a vivir con sus hijos. La educación y el área social deben ser fundamentales para combatir esta problemática. El rector de la institución educativa, Monseñor Agustín Gutiérrez, licenciado Darío Saray y la trabajadora social del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Fomeque, nos cuentan las acciones que adelantan estas entidades con el fin de superar este problema. Estamos trabajando con nuestro proyecto misional que es Familia, una semilla de amor. Y se ha fortalecido, se ha enfocado el trabajo formativo, el trabajo institucional con la familia, para hacer que tanto los padres como los niños adquieran y fortalezcan esos principios que le dan valor, que le dan unidad, que le dan sentido a la familia. Cuando esto se da, creemos que tiene que eso redundar en un manejo de la sexualidad más responsable y en las actuaciones generales de la persona, entonces que haya más autonomía, más respeto y mucha responsabilidad para tomar las decisiones correctas. Se les da una orientación a ellas, se hacen varias sesiones, se cita al grupo familiar donde se habla con el papá, la mamá, los hermanos, se involucra todo el grupo familiar para que de alguna u otra manera pues ellos le den apoyo a estas adolescentes y puedan pues llevar tanto su embarazo como ya cuando nazca su bebé de la mejor manera. Y entonces, ¿cuáles pueden ser las alternativas, recomendaciones o soluciones que se proponen? Hoy tenemos que hacer todo un trabajo de nuevo valorar lo que es la vivencia de la familia, ¿no? Hogares bien conformados. O sea, no basta con que papá y mamá vivan juntos, sino es necesario que papá y mamá que viven juntos se aman, se respetan, se quieren, tienen un proyecto en común. Y esto hace que al tener un proyecto en común, pues sus hijos están metidos en ese proyecto y por eso hacen todo lo posible por brindar el bienestar a sus hijos. Les recomiendo a estas madres cabeza de familia que tengan a sus hijos con ellas, que no se les estén dejando a los abuelos, a los tíos, a los hermanos. El compromiso es de la mamita, no el papá, ni de los abuelos, ni de ninguna otra persona. Que tengan ese compromiso, ese convencimiento de que si fueron madres, tienen que asumir esa responsabilidad. Sería muy bueno parar esto. ¿Y cómo se pararía esto? Pues tomando una responsabilidad acerca del matrimonio. Lo que nosotros predicamos en la iglesia, les enseñamos a nuestros jóvenes, es que antes de tener relaciones íntimas con una persona, es bueno que la conozcan muy bien y lo mejor de todo, que se casen primero. Porque así uno tiene una estabilidad emocional y puede responder por un hijo. Para arreglar todo esto es que la gente tome conciencia, se casen primero, piensen en esos hijos, le den un hogar firme a esos muchachos. A las mujeres, primero, quiéranse. Quiérete mucho, mujer. Vales una cantidad y con seguridad tienes que luchar más por sobrevivir en un mundo que se ha enseñado a ser machista. Con el perdón de los hombres a quienes quiero mucho y estimo harto. Pero lo primero, la base primordial, pienso yo, que es que las mujeres nos queramos a sí mismas, que tengamos cierta razón para amar a los hombres y cierta serenidad para eso. ¡Oh, Madre Santa! A yo me da un rabionón cuando estas madres de familia cogen estas criaturitas como a acabarlas. Les pegan porque hablan, les pegan porque no hablan, porque hacen, porque no hacen. No, señor, esa no es la ley. La ley es dialogar con las criaturas, irles enseñando, irlos administrando desde chiquitos. Porque si los dejan pues ahí como becerros sueltos, pues más adelante eso no crea, señora, que eso va a poder usted dirigir un muchacho de estos. Hay que educarlos desde pequeños, hay que enseñarles muchos principios y sobre todo a ser caseritos y honrados y muchos valores y que quieran mucho a Chuchis y recen pues ahí por la noche su santo rosario, todas esas cositas que eso ayuda mucho. Eso dignifica mucho a la persona y la hace buena y bondadosa. Antón, yo sí le recomiendo a las madres de familia que no me dejen abandonados los chinitos, puay, y que no me les vaya a pegar, sino que más bien, puay, edúquenlos con consejos. Todas estas recomendaciones son alternativas para mitigar el impacto que ha generado esta problemática dentro del principal núcleo de la sociedad. La familia debe ser por excelencia una unidad donde los valores y los principios morales sean protagonistas en la formación integral de sus miembros. El diálogo abierto y sincero, junto con el ejemplo, son las herramientas que se deben utilizar para lograr dicho propósito. El micrófono caminante sigue recorriendo nuestros campos, veredas y pueblos en búsqueda de conocer las necesidades de nuestra comunidad, analizarlas, debatirlas y, lo más importante, proponer soluciones. Música. Realización, investigación y libreto: Darío Alfredo Sabogal Martínez, Jesús Adriano Guevara y Diego Gutiérrez Flores. Locución: Raúl Villar Lara y Diego Gutiérrez. Montaje sonoro: Jaime Velázquez Varela. Muchas gracias. Las organizaciones sociales del municipio de Fomeque, unidas en el Comité Temático Local, presentaron la franja semanal de Radio Ciudadanas. De Radio Ciudadanas. El micrófono caminante recorre barrios, veredas y caminos donde siempre encuentra con quién conversar. Cada semana, un tema social para investigar, discutir y buscarle solución entre todos. Somos Radio Ciudadanas, por Chingaza Estéreo, en el corazón de Colombia, para volver al camino de la prosperidad.